a Soquito. Hoy, a unos meses de que te fuiste, te recuerdo con cariño. Quiero decirte que uno de tus sueños se ha cumplido, ver al licenciado Andrés Manuel López Obrador ser el presidente electo. De acuerdo a las elecciones pasadas, ganó Morena. Y no solo eso, también gran número de diputados y senadores ahora están ocupando los lugares para que las cosas cambien en este país. Esa era la esperanza. ¿Te acuerdas, Oquito? Pronto será 1 de diciembre y en México y en el mundo veremos colocarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la banda presidencial. Han habido cambios importantes en la política y todos esperamos que sean en beneficio de nuestro querido México. Siento nostalgia al recordarte en estas calles de nuestro Distrito Federal. Te recuerdo cómo tenías un gran amor por la vida y veías las cosas con mucho ánimo, invitándonos a seguir adelante y a intentarlo sin importar los obstáculos. Alguien dijo, el tiempo es cruel y no perdona. Y tú te fuiste antes de ver estos cambios. Desde aquí te abrazo y te extraño. Tu compañera y amiga, una lluvia de café.